0 a 0 Nacional con el DIM, 0 a 0 también Danubio con Guaraní. Este partido por Libertadores, el de Danubio por la Sudamericana. Ya voy a estar contigo, Cale. Devuelve la pelota el conjunto colorado de Independiente Medellín. Va para Monsalve, lo corren a marcar por parte de Gineri, por parte de Lozano. Va la pelota para Monroy, Monroy para Torres, marca y quita muy bien Zavala. Escapó Zavala, dominó la pelota, le piden el centro por la derecha, va juntamente con el Jorge Lozano. Levantan al medio, vino a Pereiro, tiró, rebota. Ahí lo tiene Pereiro, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! Pereiro, Pereiro, a quien yo veía más enchufado, la agarró de izquierda y con un zurdazo tremendo, después que la pelota quedó bollando en el área, la mandó a guardar, rozó el poste horizontal del lado de abajo la pelota y se transforma con el gol del conjunto tricolor. Pereiro, gran gol por la contundencia al remate. Nacional, que buscaba el tanto, no encuentra. Transcurren exactamente los 38 minutos de juego. Nacional gana por 1-0 con gol de Pereiro. El partido estaba en los rebotes que daba el arquero. Ahí estaba el partido. Y el Colo Ramírez por primera vez se pudo dar vuelta en el área. Pateó de frente al arquero y dio rebote como era previsto. Y Pereiro, que vino con la caña de pescar para enchufarse, recogió el rebote y de zurda la hizo rentar contra el travesaño. Nacional marca el gol ansiado de la apertura y se pone en ventaja. Ahora a cuidarlo y a seguir atacando. Bueno, señores, estamos con tiempo cumplido prácticamente. Faltan segundos. Hay tiro libre para Nacional. Está Zavala. Está también Damiani, que mire, la pide Damiani, ¿eh? La está pidiendo el joven Damiani. Y está Martínez, creo que el que está. Está también Lozano, pero le va a pegar Damiani. Dijo, lo tiro yo. Ay, ay, ay, ay, ay. Bueno, ahí está el tapado. Monseglio también, ¿eh? Monseglio. Monseglio. Viene Monseglio. Monseglio es el que pidió para rematar este tiro libre. Va a rematar la pelota Monseglio. Está Zavala también, le dice, no. Me parece que lo tiro yo, le dice Zavala. Algo debe haber escuchado desde el banco Zavala para tirarlo él. Va a colocar la pelota Zavala. Después este tiro libre va a terminar el partido. Está 1-1. Ubica Zavala. Va a venir el tiro libre. Corta carrera 2 metros. Se adelanta Zavala. Tiró un centro en Trambario. Pelota bollando. Polenta. Rebote. Zavala. Damiani. Gol. Gol. Noguera. Gol. Noguera. Gol. Gol de Nacional. Gol de Nacional. Fue la pelota al medio. Entraban Damiani y Noguera. Y hay un amontonamiento de hombres. Cuando vino Noguera para recibir la pelota y decretar este zaguero goleador, el segundo gol de Nacional, cuando ya se estaba respirando el final del partido, Noguera le va a dar la victoria al conjunto tricolor con un remate corto dentro del área. Este zaguero argentino que viene haciendo goles prácticamente en los partidos donde más lo necesitan, acaba de decretar este gol que va a ser el del triunfo para Nacional. Nacional 2, DIM Independiente Medellín 1, gol de Noguera, golazo por la importancia que tiene. Revolviendo, con la cuchara en la olla, revolviendo Nacional. Se lleva un triunfo impresionante, sin mucho argumento futbolístico, pero con el corazón en la mano los tricolores pelearon hasta el final esa pelota y revolviendo el argentino. Recogió un rebote y anotó un gol lapidario. Nacional se pone 2-1.